Continuamos. Continuamos. Miren, la venganza será terrible. Estamos aquí en el galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche y el viernes un poco más temprano. Haremos matiné a las 8:30, 20:30 horas. Los esperaremos aquí. ¿Vida en el submarino? ¿Hay vida en los submarinos? ¿Hay vida en los submarinos? Es una pregunta que nos hacemos. Y entonces... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, ¿hay vida en un submarino? ¿Cómo es la vida en los submarinos? Para mí es muy parecida a la vida en un tanque de guerra. No, es totalmente distinto. Y tendría que haber incluso submarinos no solamente de guerra, sino también de paseo, de turismo. No hay submarinos de... No hay, con el pretexto de que la vista del paisaje es cuasi nula, sí. No hay. Y sin embargo, mirando por un vidrio inexistente en los submarinos, sí. Como el que había así en el ficticio submarino Nautilus, podríamos ver los animales del fondo del mar. ¿Cómo me gusta? Y esto lo consulto con usted, que es mi compañero, querido Barton. ¿Le gusta a usted observar por un vidrio en el fondo del bote la vida en el fondo de los mares? ¿O le gustan las películas de Animal Planet tituladas La vida en el fondo del mar es una porquería? Casi nada me gusta más que eso. ¿Cómo? Casi nada me gusta más. Me fascina. En el submarino se podría utilizar el traslado por el fondo de los mares para mirar por la ventanilla y ¿usted ver... ¿Usted dónde se la pone la ventanilla, por ejemplo? Si yo le diera la opción, sí, en un submarino, tiene que poner una ventanilla. ¿En dónde se la pone? ¿Abajo, arriba, en costado, enfrente? Adelante, no me la voy a poner atrás. ¿Y por qué no? Puede ser atrás. ¿Por qué no, señor? Porque uno retrocediendo no ve, mejor ve avanzando, que mirando allá en los pagos, allá en la sombra los pagos que dejó. Eso es mirar retrocediendo, como en el vals Palomita Blanca, ¿no? A mí me gusta todo lo que es vidrios en los pisos. ¿Vidrio en el piso le gusta? Sí, me gusta. ¿Le gustan, por ejemplo, los bailongos con vidrio en el piso? Qué lindo eso, qué da. Qué lindo, ¿no? Con las luces de abajo, dice. Con las luces de abajo, que se le va prendiendo como un Simon. Ah, sí. No, pero en el submarino está el periscopio, pero el periscopio es para mirar para arriba. Claro, es lo que uno no quiere ver. Claro, uno quiere la superficie marina. Pero no tiene unas cámaras, por ejemplo, afuera. No tiene nada. El submarino. Para mí tiene que tener. Está muy mal atendido en general. Yo veo películas de submarinos y veo. Primero. La mala onda que hay. Entre los ¿Por qué hay mala onda? Porque están todos amontonados como perejil en maceta. Entonces cuando uno está tan amontonado, empieza a sentir inquina por los compañeros. Te molestan todos. Se vuelve... imagínese, tantas horas ahí. Además no tienen mucha noción del tiempo, cuándo es de día, cuándo es de noche. Abajo del mar, si vos pasás... Podés pasar a veces 10 años, será el caso, ¿no? ¿10 años? 10 años y... Y pasaron 10 años y te parecieron 20 minutos. No puede ser. O es al revés. Al revés. Es al revés. Pasaron 20 minutos y te parecieron 10 años. Claro. Sí. O 10 años no tiene ni oxígeno ni provisiones. No, para claro. Te das cuenta enseguida. Sí. De que pasaron 10 años porque te moriste. Claro. Ahora, ¿por qué el biógeno no se habla de submarinos? Del submarino y de Elvis Presley nadie habla jamás. Todo el mundo habla de hombres ilustres. Vio que en los medios de comunicación así, ¿por qué no se está hablando de los submarinos? No, no se habla, nunca, no hay ninguna noticia. Y mucho nada, menos ¿no? de submarinos así de gran lujo. ¿Hay de lujo? Y debe haber, hay todo de lujo. ¿Por qué no habría submarinos? No sé. Sin embargo, insisto en las películas, duermen en unas literas horribles. Sí. La comida es muy mala en el submarino, ¿eh? Y bueno, es que no hay lugar para... No hay lugar, llevamos poca comida y mala. ¿Y sí, qué va a llevar? ¿Un pollo? ¿Por dónde se pesca en el submarino, por ejemplo? ¿Por un agujero? No hay pesca en el submarino. ¿No se puede pescar? No, lo peor es eso, porque uno los ve a todos los peces que le... Claro. Y se burlan. El pez se burla. Se burla. Porque sabe que... Bailan adelante el submarino con las aletas. Sí, sí. Y sabe que no lo puede pescar ni nada. A todo esto, ¿hasta qué profundidad llega un submarino? ¿Usted lo sabe? No lo sé, pero... Porque me imagino que no mucha. No tanta por la presión, pero... No, están construidos para aguantar mucha presión. Sí, pero no tanta. Por eso son todos redonditos y son así para... No, al contrario. Redondito no parece la mejor forma de soportar la presión. Y pero son redondeados los... ¿Sí? Sí. Entonces esa es la mejor forma para soportar la presión. Sí, porque la presión, si fuera en ángulos rectos, quiebra, me imagino. Claro, se quiebra. Pero mejor parece ser chatito. Los animales que viven en el fondo del mar son chatitos como cinco de queso. Pero no eran chatitos, eran redondos y quedaron chatitos por vivir en el fondo del mar. Puede ser que la presión los aplaste. Claro. Y quedan todos amilanesados. Claro. Porque la mantarraya primero fue pez globo, pero después vivió tanto tiempo abajo del mar que se volvió mantarraya. Lo que se llama una raya, ¿no? Sí. La famosa raya del fondo. Así quedó. Del fondo de los mares. Igual no conocemos nada del mar, señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo no conocemos? No conocemos nada. Está todos los... después de... ¿El hombre hasta qué profundidad llega? Muy poco. Para mí un submarino no llega más allá de los 500 metros. Y bueno, hay fosas de 10.000 metros. Hay fosas de 11.000. La fosa de Mindanao tiene 11.000 metros, muy profunda. Ahí los tiene. Y ahí fueron algunas los batiscafos del profesor Pica, que iban sí muy lejos, pero afuera dice que si vos te asomás y salís, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a una persona. No, señor, estamos hablando de un tema serio que compromete al conocimiento humano sobre los mares. La presión te mata, te liquida todo. Sí, sí. Mismo el submarino lo achanta todo, lo rompe. No, se le salen los ojos de oro. Lo primero al por submarino la presión. Sí, se le salen los... No, a usted. ¿Qué se le sale? El periscopio. Al buzo, porque pobre... Al buzo, ¿qué se le sale al buzo? Los ojos de las órbitas. Ah, es lo peor, ¿no? Es lo peor porque le quedan dando vuelta dentro del antiparra. Es feo. Sí. Se le salen cosas por todas partes. Se lo tiene que ir poniendo, así es. Lo tiene que ir embocando. Es duro eso, pero a muchos metros de profundidad, a los 6.000 metros, por ejemplo, que la oscuridad es absoluta. Sí, no hay luz. No llega la luz del sol. Una que te morís, pero otra que no hay luz. No hay. Así que, bueno, si te vas a morir, no te importa si hay luz. Bueno, señor, no le importa, pero ahí están los peces abisales que tienen todas unas caras monstruosas. Y total nadie los ve. Sí. Y no tienen ojos tampoco. Si no hay luz, luces. ¿Para qué van a tener ojos? Ahí tenés la sabiduría de la naturaleza, ¿no es cierto? No, sí. No, eso pero, demuestra, ¿qué demuestra eso? No sé, no demuestra nada. Nada, absolutamente nada. Pero el pez que no ve, no necesita ojos. Si no hay luz, ¿para qué necesita ojos? No. Sí. Yo le digo siempre eso a mis alumnos. ¿Qué les dice? Eso. Digo, los peces de las profundidades no tienen ojos. ¿Saben por qué? Porque no hay luz. No, bueno. Y les digo, no. ¿Ustedes no les dice nada a eso? No me dicen. Y no, claro que no. Yo les pongo un 1. Pero creo que sí tienen ojos algunos, ¿eh? ¿Qué, mis alumnos? No, sus alumnos sí. Los peces abisales, porque tienen... algunos son incandescentes y tienen algún... Como, sí, como el luz, famoso pez linterna. Luz propia tiene. Sí, luz propia tiene. Luz tiene propia, un farolito como los el de sol. Caminito de ahí en la boca, es así torcido para adelante. Qué lindo para usar como linterna ese pez. Son como los bichos de luz. En muchas regiones del campo se llenan tachos transparentes con bichos de luz y con eso iluminan las habitaciones. No puede ser. Qué hermoso. Eso me contaba siempre mi abuelo. Tenía creo que 40 años cuando descubrí que me mentía. No era que le mentía, era una gracia para un niño. ¿Qué gracia? Yo tomaba todas esas gracias como verdades absolluta. Eso es lo que pasa, que un niño no necesita que su abuelo le haga chistes. Pero se los hace. Sí, el abuelo se los... Porque hace. El abuelo sí necesita hacerle chistes a sus nietos. Bueno, pero vio y cómo... es el nieto el que está al servicio del abuelo y no al revés. Sí, por señor lo mío. Sí. Entonces mi abuelo me engañaba de todas formas y me decía que en su casa llenaban tachos transparentes con bichos de luz e iluminaban las habitaciones. Y yo no me explicaba cómo eso no se hacía a nivel industrial. Claro, parecía algo genial, dicho así, es genial. Algo absolutamente genial, ¿no? Lo que pasa, ¿cuánto vive una luciérnaga promedio? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vive? ¿La vida cuánto dura? No veo por qué se tiene que preocupar sobre la cantidad de tiempo que vive. Y por el recambio, porque usted tiene una lámpara. Ah, porque tiene que cambiarle las pilas a cada rato. Tiene que cambiar las luces. Sí, sí, claro. 500. Es como si fueran pilas, ¿me entienden? Y bueno. Le digo siempre a mis alumnos. Tienen que ser todas de la misma edad, porque si no se le va atenuando la luz. Claro, como hacen cuando se cambian cables. Y bueno. Si lo cambiamos una vez, lo cambiamos todo. Se tiene que cambiar todo. Y la otra pregunta es cuánto, por ejemplo, ¿cuántas luciérnagas se necesitan para iluminar una habitación como esta? Y como esta tiene, no sé, 1,000,000,000. No, pero 1,000 tranquilamente. 1,000 no es nada, 1,000 es un... Un voltio cada una son 1,000 voltios. No tiene un voltio, no tiene un voltio. Un voltio no hay. Ni por casualidad. No hay, el universo corpuscular. No puede tener un voltio una luciérnaga. En forma de cuántas, no hay más chico ni más grande que un voltio. La luz viene en voltios. Sí, pero... Ahora, ¿usted está seguro que es luz lo que emite la luciérnaga? A mí no me consta. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Aire? No, yo creo que es una acción química que... Psicológica. Es vista por el ojo humano de esa manera. Y eso se llama luz. Sí. Y va a 300.000 kilómetros por segundo. Sí, puede ser. Sí, ahora... tener algo en la cola que vaya a 300.000 kilómetros por segundo, señor, no debe ser algo envidiable. No. Otra que la Veloz del Norte. Qué buen nombre la luciérnaga para un micro larga distancia. Había. El tren luciérnaga. Ah, el tren luciérnaga. Sí, sí. Viajaba de noche. Claro. Claro. Sí. Bien, pero estábamos hablando de los peces luminosos de las profundidades, sí, y de los submarinos. Y de cómo el submarino se guía por esos peces. El conductor del submarino, cuando está perdido, cuando ponerle se le rompió la brújula, o no se acuerda dónde la pusieron, o algo, se guía por los peces. Como no se puede guiar por las estrellas. ¿Por los peces se guía? Se guía por los peces luminosos. Qué raro, la verdad es que no lo escuché nunca. ¿Y qué sigue el...? Porque ¿a dónde va el pez luminoso? Porque hay ciertos peces luminosos que van siempre hacia el norte. Y cuando llegan al norte... Vuelven al sur. Van y vuelven como las migraciones de las golondrinas. Ah, mire. Y entonces así seguían los viejos marineros de submarinos, ¿no? Ajá. Los antiguos submarinos, cuando todavía no había GPS ni nada. Señor. Se guiaban así, sí, sí. La tripulación del submarino, los... Todos borrachos. No, los profesionales del submarino. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son profesionales de la navegación en general? O sea, ¿son los mismos tipos que están en los barcos arriba? No. Los que están arriba, ellos están abajo. Ellos ya desde chicos se fueron estrenando. ¿Entrenando? Sí. Y se metían, por ejemplo, a ver quién aguantaba más con la cabeza dentro de un tacho. No me parece. Todas esas cosas. Y ahora son expertos. Además, combaten la claustrofobia en las academias de submarinistas. Los meten adentro de roperos y los hacen aguantar así meses. Si aguantás 2 meses adentro de un ropero, podés aguantar adentro de un submarino tranquilamente. No es lo mismo, me parece, estar adentro de un... Claro que no es lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere navegar bajo el casquete polar adentro de un ropero, lo espera una muerte segura. Y bueno, sí, por supuesto, digo, pero... El ropero es uno de los submarinos menos seguros. Sin embargo, es tentador. Sí. Pero un ropero y su viento puede servir para navegar bajo el mar, bajo el agua. Y sin embargo no, ahí tiene. Y no. Qué curioso, ¿no? Lo que es el aficionado se diferencia del profesional. Ahora, usted niño, sí, ¿jugaba al submarino? Yo no veo que los chicos jueguen al submarino ahora. Siempre jugaba. ¿Sí? Porque no sé cómo se juega. Adentro de la cama, yo me metía abajo las cobijas y jugaba al submarino. ¿Y tenía un periscopio o todo? Tenía un periscopio que lo sacaba para afuera. Tiene que hacer un agujero en la sábana. Todavía lo tengo porque jugamos con mi novia. Ah, bueno. Tenemos una relación muy abierta, sí, en el peor de los sentidos. Y jugamos al submarino. ¿Y que se turnan para ver por el periscopio y a uno le dice al otro lo que está viendo? Tenemos distintas maneras de jugar. No todas las noches jugamos igual. No, me imagino. Porque si no, ya nos hubiéramos separado. De hecho, nos separamos. Ah, bueno. Pero sí, nos metemos abajo las cobijas y dale que este era un submarino y hacemos agujeros, o ya hay agujeros en las sábanas que aprovechamos para meter una especie de periscopio que en realidad... ¿Qué es? ¿Un caño? Un pequeño canutito, no es gran cosa tampoco. Y mirá, uy, mirá, ahí viene un destructor. Ah, juega que hay un destructor. Sí. Yo me pongo abajo las cobijas y me doy vuelta la gorra para atrás para poder mirar por el telescopio, sí, como, como hacen los capitanes de los submarinos, ¿no? Y después jugamos a que se está hundiendo el submarino y que nos estamos quedando sin aire. Dice, está faltando el aire, nos decimos uno con el otro. Uy, por favor, trata de no respirártelo todo. Amor mío, me dice. Claro. ¿Qué pareja más creativa, más lúdica? La verdad es que sí. Y a veces, bueno, ya falta el aire, jugamos a que falta el aire y nos quedamos con toda la cobija bien cerrada. Sí. O sea que no puede entrar aire de afuera y nos lo respiramos todo. ¿Y pero cómo es eso? Y después si... Y bueno, empieza a faltar el aire y a ver qué se siente. ¿Y qué siente? Que se siente. Sí. Y que pero siento que como si me faltara el aire. Bueno, sí. Y a ver quién aguanta más, ¿no? Y a ver cómo reaccionamos ante una situación extrema, como pareja incluso. ¿Pero por qué se como somete? Como pareja, yo quiero ver cómo reacciona, vida, me dice ella. ¿Ella le dice vida? Sí, porque me llamo, Vidal es mi apellido. Ah, sí. Y, no, creí que era algo más cariñoso. Y me dice, ¿por qué no jugamos a ver cómo respondemos en situaciones extremas, por ejemplo, que se esté acabando el aire en un submarino que ha tocado fondo? Pero no se trata de someterse a situaciones límites. Entonces, vemos a ver cómo reaccionamos, a ver si uno de los dos empieza a decirle, ahora que estamos a punto de morir, sí, tenemos este odio hace mucho, todo eso, y no salió, ¿eh? No salió, la verdad es que estoy muy orgullosa. Pero, ¿cómo muy orgullosa? Oso. Pero escúcheme, ¿corre la sábana y se terminó? O además... No, justamente nosotros prometemos, vamos a seguir hasta última instancia. Además me dijo que el periscopio era un canuto, respira por el periscopio y... No, bueno, no es tan fácil. La última vez, nos salvaron. ¿Lo fueron a rescatar? No, bien justo entraron ladrones. Entraron ladrones. Qué suerte, ¿no? Una desgracia con suerte. Sí, una desgracia con suerte. Entraron ladrones y se afanaban, justo se estaban afanando las cobijas. Y nosotros... Oh. Y el ladrón dice, no me digan que estaban en un submarino hundido. Sí, le digo, ¿cómo lo adivinó? Hice por el periscopio. Y claro, señor. ¿Qué hace un canuto incrustado en una cama? Atravesando el agujero de una sábana. Eso nos enseña mucho. El día de mañana estamos en un submarino. Se hunde y ya tenemos una conducta. No se parece en nada. Porque ahí es en los submarinos donde se... Yo vi muchas películas. Donde ahí se descubre quién es el fulero. El fulero da mancada. Hay que... Y quién es el que verdaderamente es valiente. A mí me gustan las películas de submarino donde hay como un choque y empieza a entrar agua por todos lados. Porque siempre es lo que tiene el submarino. Choca y empieza a entrar agua. Pero pasa eso porque si usted hace una película de submarino sin que entre agua... no tiene sentido. Bueno, entonces, mire lo que pasa. Hay unos tipos que están en el fondo allá del submarino, ponen en el baño por ahí. Sí. Uno va al baño justo. Y el baño está en el fondo, ¿dónde van a poner el baño? ¿Por qué? Puede estar en el fondo. Voy al fondo, quieren subir al baño. Y bueno, hay uno en el fondo y justo chocan, entran el agua y el tipo sale corriendo, el del baño, para pasar una compuerta que hay. Sí. Y el pase después la cierran, pero no llega a tiempo. Ah, y le lo llaman por el micrófono. Le dicen, James, dice, tenés 30 segundos para llegar a la compuerta. Y el tipo corre y no llega. Y después está pega con el agua. La cara al vidrio y le hace así. Y el otro dice, no le hace así. Bueno, le hace como diciendo que. No, bueno. Y señala el reloj, le hace como él no pudo hacer nada. No señala el reloj. ¿Qué? No siga haciendo gestos. Sí, el tipo se ahoga. Los sí, que están, ya los no que quedó están claro. De la compuerta, sí. O que estaban laburando ahí o algo, se ahogan. Es muy dramático eso, porque también como los que están No, bueno, no, no es que levanta las manitos como un offside, que dice, no, es han perdido un compañero, claro, claro, y han perdido la posibilidad de ir al baño también, ¿eh? Porque, sí, sí. No, bueno, no. Desde ahora les quiero comunicar, dice que el baño no hay más. Ya ni siquiera es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Después, para escaparse del submarino, también te se mete adentro el torpedo y se hace lanzar. ¿No es peligroso eso? Muy peligroso. Casi no hay nada más peligroso. Y claro, como una especie de hombre bala abajo el agua. Yo eso no lo hago. Bueno, pero ante una situación límite... Pero no hay nada que me guste más que películas de submarino. Sí, son muy parecidas todas, ¿eh? Todas son la misma. Sí, sí, es muy parecida. Para mí, incluso, hay los mismos tipos que hacen de capitanes. Casi siempre son, Sean Connery o... Sí, Sean Connery. Está. ¿Cómo se llama? Medio pelado, Eddie... Ay, ¿por qué no me acuerdo cómo se llama? El tipo que hizo... Bueno, no importa, ya está. Bueno, no me lo acordé. No. ¿Alguien lo saca o no? Bien. No sé de quién habla. Bueno, películas argentinas de submarino creo que no hay. No, tampoco hay submarinos en la Argentina. Sí, hay submarinos. Hay dos que están ahí en... Sí, claro, sí. Sí, sí, el otro día le dije que estaba planeando una con Campanella, sí, la película de submarino, pero todavía no está hecha. La comida en el submarino... Bueno, no, es que no se puede aprovisionar en viaje. No, es está muy, todo contado, ¿eh? Muy mala, mucha onda así, mucha cosa muy... turrón, ponerle cosas que no se pudren nunca. Claro. Entonces tiene que aguantar mucho la comida. O sea, ahí está, esa cosa, confite. ¿Confite? Y unos confites por aguantar 20 años. Pero no es saludable comer confite. No, no nunca en tu casa confite. Y sí. Hace 20 años, así son como de mármol. Después te lo morfás, sí, es lo mismo. Están iguales que el primer día. O sea, pésimo. Sí, el confite es algo que no. Mucho confite. Tiende a no ser comestible. En el submarino mucho confite. No me parece algo sano, nutritivo. Porque... ¿Por qué tiene que ser sano y nutritivo? Sí, es un submarino. Porque usted no se si puede... Si quisiéramos observar. Estar sanos, no nos meteríamos adentro de una cápsula de metal para ir a 1000 metros de... Bueno, señor, pero usted... De profundidad, señor. Porque está en esas condiciones, necesita estar en perfecto estado de salud. No, señor. Acá si va alguien estornuda... Nosotros estamos muy acostumbrados a estar... prácticamente muertos, le digo la verdad. Mire, si alguien estornuda en un submarino... ¡Oh! Estalla el submarino. No está allá, no. Pero... Le agarra un ataque de eso, de alergia. Y sí, quedan los gérmenes de flotando. Cuando alguien le agarra un ataque de alergia, tenemos orden de bajarlo de un tiro. Y se hunde el submarino. Mira. Explotan todos los... Bueno, no, señores... Los caños. ¿Tiene comunicación con alguna especie de torre de control, de algo de...? Sí, una manguera, igual por el otro lado de la manguera. ¡Une, ven, cogitón! ¡No, señor, une! ¿Qué? ¿El cogitón, une? Contestá por la manguera. No se entiende nada, señor. Es una manguera, señor. Sí, no, pero tiene que tener un sistema de comunicación un poco más sofisticado. Sí, pero no hay. Lamentablemente, igual, no hay señal abajo. Abajo no hay WhatsApp, no hay nada. Pero a mí me dijeron que los submarinos están hechos, en varios de sus aspectos, a imagen y semejanza de los tiburones. Ah, sí, sí, sí. Que emiten unas ondas. Sí, sí, sí. El dios de los submarinos es un tiburón. Pero, no sabía que había un dios de los submarinos. Sí, ¿no vio nunca el programa de Morgan Freeman? Bueno, pero no lo vi todavía, nuevo no lo vi, vi mucho de Morgan Freeman, pero no nuevo. Yo casi todas las películas de Morgan Freeman las veo. Siempre es que secuestran una parienta de él, sí, un asesino serial que secuestra a alguien, seguro que trabaja Morgan Freeman. Y si no, es alguien que sabe mucho de física cuántica y es Morgan Freeman. Sí, va presentando las cosas. Va presentando, te explica todo. No es que lo explica él, le dice... El Big Bang fue una explosión que ríase del Vesubio. No, pero por supuesto que... Es como, no lo explica además de ese modo. Hay gráficos que acompañan la aplicación, sí. Todo eso. Ahora, por ejemplo, en el submarino, Le pasa lo mismo que a las ballenas, que creo que la ballena se le montan. Sí, submarino sí. No, no, señor, espere que termine la idea. Como hongos, líquenes, le salen cosas arriba del cuerpo. Sí, otros sí. Animales se ponen a vivir sí, en el hongo. Sí, el famoso hongo del submarino. Hay hongos. Se le llena de hongos, sí. ¿Y eso puede perjudicar el instrumental de navegación? Instrumental. ¿De navegación? No tiene instrumental un submarino. Un submarino no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Lo que usan, a veces raspan, al volver los submarinos a tierra, le raspan los hongos y se los morfan. No son comestibles esos hongos. No, no, esos son venenosos. ¿Son venenosos? Bueno, no me moleste más. Bueno, cuando va a la superficie el submarino, le tienen que hacer el mantenimiento, sí, cargar combustible. Pintar, lo tenemos que pintar. Hay que sacarlo. Y secar. Sí. Hay que sacarlo, secarlo, rasparle todo el óxido y meterle mucho aire adentro. No, pero no, no funciona así, meterle mucho aire. No es un globo. Bueno, no es un globo. Meterle porque estuvo sin aire tanto tiempo, le metemos aire fresco, aire nuevo. Bueno, pero no, sí. No es que esos que airean el auto al costado de la Richieri. Yo siempre aireo el auto en todas partes. Bueno, pero el submarino no lo sacan a airear. Pero además para que se vaya el olor. Y debe ser. ¿Sabe un submarino después de 2 meses de viaje cómo vuelve? Señor. Vuelve a puerto y entra en el tiempo de puerto y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es un submarino? Vamos a ventilarlo un poco. ¿Qué es este submarino? ¿Cuánto tripulante tiene este submarino? Sí, bueno. Somos nosotros, dicen los tipos. O igual, ¿cuánto puede cargar? No puede cargar mucha gente tampoco. Un submarino, no. No es como un barco grande que carga 1.000, 1.500. No, ¿qué? ¿8 tipos? No, ponele 10, 15 tipos. Como mucho, Sí, con sí. Colada, con polizontes y todo. No, polizonte no hay. No hay manera de ser polizonte. No hay, por ejemplo, como en los cruceros, por ahí hay músicos. Claro, la va orquesta. Va a tocar toda una orquesta, qué sé yo, en el submarino no hay orquesta nada. No, el trompetista le consume todo el aire. Sí, sí, claro, el trompetista se lo ahí chupa todo. Un día. Entonces van a poner la radio. ¿La radio no se escucha? No hay radio, no se escucha. ¿Y no se escucha acá? No hay nada. Ni acá afuera casi se escucha. Por ahí tocan el tambor un poco. No. ¿Por qué hace música? No hay música en el submarino. Y como hay gente que no puede estar si no escucha música. Yo nunca fui a la casa esa de personas que están todo el tiempo escuchando música. En los bares. Ay, poné un poco de música. No quiero escuchar música todo el rato. En los bares. En los bares todo. ¿Qué pasa si uno no escucha música? Todos los bares tienen música. ¿Por qué? Son gente que no les gusta la música. Pero sin embargo escuchan música todo el día. Todo el tiempo. ¿Qué sé yo? Yo conozco mucha gente que ama la música y sin embargo no está en las 24 horas del día escuchando música, y menos esa música. Así que es muy raro, todo esto que está pasando es muy raro, señor mío. Y bueno, señor. Y quiero decirle que nos quedan pocos minutos de aire. ¿Cuántos? Yo le puedo decir más o menos. Sí, sí, pocos. ¿Vamos a tratar de respirar poco o por el contrario, usted prefiere respirar mucho y no, apurar la cosa? Sí, no se ponga así de expresivo en el decir porque consume más aire. Bueno, pero a lo mejor es lo que quiero. ¿Usted quiere que esto sea un trámite rápido? Podríamos decirlo así, capitán. Lo que es el tiempo. Salvo que un milagro nos salvara. ¿Usted está hablando de un hecho súbito e inexplicable que...? Sí, una especie de inflador ex machina. No me diga que va a aparecer un inflador aquí a 500 metros de profundidad. ¿Por qué no? Sin que me dé ninguna explicación, ni lógica ni argumental, más que tenemos que entregar en 2 minutos e ir al corte. ¿Y si yo le dijera que algunos de mis secuaces están en este mismo momento taladrando la pared del submarino y preparando un inflador para inyectarnos aire como para 2 semanas, ¿usted qué me diría? Que es mentira. Y efectivamente, es mentira. De manera que hagamos una pausa, probablemente la última. Pausa.